él ya no vendrá, así que ya no lo esperes. Yo ayer lo vi, iba muy feliz con su mujer. Y tú aquí, esperando por horas, y él junto a su señora, a la cama de verdad. Le diste tu piel cuando él quería, y te prometió dejar a su mujer y no cumplió. Y tú aquí, muriendo por tenerlo, pero no podrás verlo, porque ya te olvidó. Cuando él quería y te prometió.